Pues si se continuara en la tendencia de desecación y se permitieran rellenos, se siguiera, se permitiera construir en las zonas de ronda y en las zonas de manejo de los humedales, posiblemente su tendencia es a la desaparición. Un poco el cambio climático también pone en peligro la supervivencia de esos humedales. Pero hay un trabajo importante de los procesos sociales, las instituciones mismas. Ya hay una política de humedales en el país y en Bogotá que está procurando la restauración de esos ecosistemas para preservar por lo menos lo que existe y recuperar algunas áreas de aledañas, pues a los mismos, a los que existen hoy. O sea, el caso emblemático es Conejera en Suba, Córdoba también en Suba, La Vaca en Kennedy, Tibanica, Burro. O sea, hay varios humedales que ya están en proceso de restauración y que hay que, pues, mantenerlos porque la presión urbana no admite que queden a la deriva. Pero sí hay un proceso de recuperación y en ese sentido la tendencia se podría cambiar y mantener esos ecosistemas como parte de la estructura hídrica de la ciudad.